rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, oh, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abraza.